Nosotros no somos peces para vivir del mar, no somos aves para vivir del aire, somos hombres para vivir de la tierra. Yo de por sí fui campesino, de que me dediqué al campo, cultivaba yo para maíz, para frijol y otras cositas, pero poco, no mucho, porque no teníamos muchos terrenos, pocos terrenos teníamos. ¿Y a usted le gustó vivir al campo? A mí me gustó mucho. Es muy, muy trabajoso, muy costable, puede decir. Sufre uno en la calor, en el agua, en el aire, pero pues uno que le gusta, no le interesa que llueva, que truene, siempre pensaba en su terreno. Siempre pensábamos sembrar maíz para producir, para dar comer a nuestros hermanos, que los que no tienen, aunque los compraba, pero siempre había mucho, mucho maíz, mucho frijol. Pues ahora ya casi se terminó los terrenos, pues ya somos muchos, o no sé. Muchos hombres y mujeres pelearon y dieron la vida por dejarnos en dónde poner los pies, dónde sembrar, para no morir de hambre, porque la madre naturaleza representaba, como los abuelos, un respeto y un ente al que teníamos que cuidar, dador de frutos y enseñanzas. Escuchémoslo, porque mañana lo vamos a necesitar.